necesitamos que todos los jóvenes se inscriban, así como las embarazadas, que es otro grupo que estamos priorizando, que estén registradas para poder avanzar también con este grupo que lo estamos vacunando ahora en la provincia de Buenos Aires, porque la verdad es que la cantidad de casos de complicaciones durante el embarazo vinculadas al COVID y de muertes maternas que estábamos teniendo nos preocupaba, y que también es importante que lo hagan para que se vacunen cuanto antes. Es el caso de las personas con discapacidad. En la provincia decidimos incorporar a todas las personas con cualquier discapacidad, más allá de que esto no está de esta forma en los lineamientos nacionales, lo mismo con las embarazadas, y entonces aquellas personas que por ahí cuando se anotaron no registraron esa discapacidad, o que cuando se anotaron no estaban embarazadas, pueden modificar el registro, es necesario que lo hagan porque esa es la forma que más rápido tenemos de identificarlos, de buscarlos, de encontrarlos y de asignarles un turno para que se puedan vacunar lo antes posible.